Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Una semana más con todos vosotros y dispuestos a pasar 60 minutos con lo mejor del misterio. Hoy traemos, como siempre, un programa de lo más repletito y variadito. Vamos a empezar hablando con Tessa Romero, la autora del libro 24 minutos en el otro lado. Veréis qué interesante cómo nos cuenta su experiencia cercana a la muerte, su ECM. Va a estar con nosotros también Ana Pérez, Aluriel Vera. Nos va a hablar de otra ECM, pero una muy peculiar. Y por supuesto van a estar nuestras secciones habituales, el Consejo de la Semana y la Actualidad. Como os decía, un programa de lo más completito. Y bueno, antes de empezar, quiero agradeceros como siempre el que estéis ahí, fieles a la cita, todos los jueves a las 12 de la noche. Ya sabéis que nos podéis escuchar si vivís en Valencia a través de la 97.7 FM o si vivís en cualquier otra parte del mundo, nos puedes escuchar a través de misteriofm.com. Gracias por estar ahí. Y agradeceros también por esos comentarios que nos dejáis. Por ejemplo, el de Alexis Ramírez, de Perú, que nos puso ahí en nuestro podcast de iVoox. Nos puso: buen programa, saludos desde Perú. Un saludo y un abrazo para ti también, Alexis. Sonia López nos puso: qué placer escuchar a Jesús siempre, a Jesús Callejo. Se refiere que en el programa anterior estuvo con nosotros hablándonos de su último libro. Dice que le había encantado, me ha encantado el escucharle. Y además pone también: fíjate, es que se me han puesto los pelos de punta escuchando a la doctora Mar Robledo hablando no del crimen de la abogada, sino hablando de que tenían que repetir el juicio de Marta. Un programa genial. Obviamente se refiere a Marta del Castillo. Gracias, Sonia, por tu apoyo. Siempre estás ahí y eso se agradece muchísimo. Un anónimo nos pone: vaya voz y magnífica forma de hacer radio. Muy bien, enhorabuena, me gusta mucho, un 10, gran locutora. Mis más sinceras felicitaciones, me gusta. Bueno, pues a mí me encanta que te guste. Así que gracias por tus palabras y esperamos que sea así pues durante un montón de tiempo, que te gustemos. Y Carlos nos decía hace unas dos semanas, más o menos, a través de iVoox también, que le gustaría que hablásemos del amuleto llamado Tetragramatón, que por lo visto él lo lleva colgado. Y le comentamos por iVoox que, por supuesto, le haríamos caso y trataríamos el tema del Tetragramatón aquí en el programa. Y bueno, esta es la explicación. El Tetragramatón es un pentagrama que expresa la dominación del espíritu sobre los elementos de la naturaleza. Con esta simbología, este signo mágico, podemos mandar a las criaturas elementales que pueblan las regiones del fuego, aire, agua y tierra. Se dice que ante este símbolo tiemblan los demonios y huyen aterrorizados. Todos sabemos, a estas alturas, que el pentagrama esotérico, con la punta superior hacia arriba, sirve para hacer huir a las tinieblas, a lo negativo. Sin embargo, el pentagrama con la punta hacia abajo sirve para atraer a este tipo de energías. O sea, el pentagrama esotérico con la punta superior hacia arriba es la unión del hombre con el cosmos, con su parte más divina, y al contrario, con la punta hacia abajo, es la unión del hombre con su parte más instintiva, sus instintos más bajos. Por eso, cuando se representa con la punta hacia arriba, es el ser humano domando los cuatro elementos. En el tetragramatón podemos ver que está escrita la palabra tetragramatón, que rodea la estrella flamígera y es el nombre de la divinidad. Es el santo bendito nombre impronunciable que en hebreo tiene cuatro letras, Yod, E, Vau, E. También dispone de los números 1 y 2 en el lateral izquierdo sobre la T, que representa la divinidad masculina, la cruz, y la divinidad femenina, el verbo. Y también aparecen en el lateral derecho los números 1, 2 y 3 sobre Tra. Estos tres números representarían la Trinidad, Padre, Madre y Espíritu Santo, o Padre, Madre e Hijo. En el ángulo superior del pentagrama encontramos los ojos del Espíritu y el signo de Júpiter, Padre de todos los dioses. En los brazos de la estrella está el signo de Marte, símbolo de la fuerza. En el centro están el caduceo de Mercurio y los signos de Venus y Mercurio. Hay que recordar también que el caduceo de Mercurio representa la espina dorsal. Las dos alas que tiene representan el ascenso del fuego sagrado a lo largo de la espina dorsal, abriendo las siete iglesias del Apocalipsis de San Juan o los siete principales chakras que tenemos en el cuerpo. A los pies del pentagrama aparece el signo de Saturno, de Cronos, el tiempo creador por el hombre. Los nombres de Adán y Eva están escritos en hebreo en la parte superior, como los pilares en que descansa toda la humanidad. Y los ojos que se ven debajo de Júpiter son la vigilancia invisible que en todo está siempre presente. Así que, como imagino que sabrás, este amuleto sirve para la protección, pero también para el equilibrio. Protege y equilibra todo tu sistema energético para que no estemos ni demasiado en el aire ni demasiado pegados a tierra. Sobre todo es un amuleto que te da mucha fuerza y mucho ímpetu para poder conseguir lo que uno quiere, para poder dominar, como decía antes, los cuatro elementos que rigen aquí en la tierra: agua, tierra, fuego y aire, y poder conseguir lo que uno quiere. Así que espero que te haya gustado la explicación, Carlos. Y si tú, como Carlos, quieres que hablemos de algo en concreto, pues ya sabes, no tienes más que decirlo. Escríbenos a contacto@canaldemisterio.com o a través de cualquiera de nuestras redes o de nuestros podcasts en iTunes o en iVoox. Y ahora sí, comenzamos. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Esta noche está con nosotros Tessa Romero. Ella es periodista y socióloga. Es cooperante de la ONG Solidaridad Nacional. Tiene una amplia experiencia como periodista en gabinetes de comunicación nacionales e internacionales y en medios de comunicación como Cadena SER y Radio Nacional de España. En la actualidad dirige la agencia de comunicación, publicidad, marketing, Principia Creativa y Comunicación, y desde los 8 años pues comenzó a recibir premios literarios y esta es su verdadera vocación. Y bueno, esto es lo que le ha impulsado a escribir este primer libro que va a presentarnos esta noche aquí en Canal del Misterio, un libro de crecimiento personal. Y desde luego, bueno, pues con este libro ha cumplido uno de sus sueños, que es el de poder ayudar a los demás. Buenas noches, Tessa. Hola, buenas noches, Nuria. Encantadísima de que me hayas dado la oportunidad de poder estar en este programa que tanto me gusta. Y bueno, sois unos profesionales fantásticos. Y nada, que me hace mucha ilusión. Estaba ya deseando que llegase hoy para poder estar contigo, con todo tu equipo y con todos los oyentes de este fantástico programa. Bueno, la verdad es que nosotros también estábamos deseando lo mismo porque hemos escuchado muchas cosas de ti, Tessa, y todas buenas, ¿eh? Tengo que decírtelo. Todas bueno, muy buenas. No soy perfecta, ¿eh? Soy un ser humano. Así que las malas es que no las cuentan, pero si quieres empiezo, ¿eh? No. Seguro que muy poquitas. Gracias, mira, Rita. Vienes a presentarnos tu libro 24 minutos en el otro lado. Libro autoeditado, ¿verdad? Sí, es un libro autoeditado. El subtítulo, perdón, Nuria, es Vivir sin miedo a la muerte, ¿de acuerdo? Uh-huh. Porque es el primero de una saga que voy a hacer, de vivir sin miedo, ¿no? Que es mi mayor deseo en esta vida, que todos podamos vivir sin miedo, en libertad y poder ser felices, ¿no? Uh-huh. Y sí, soy autora independiente. Como ya sabréis, bueno, cada día somos más los ¿sí? que nos lanzamos por la autopublicación, muchos motivos, porque bueno, pues es nuestro hijito, como yo digo, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues lo cuidamos nosotros directamente. Sí. Y no quiero decir, por supuesto, nada, esto no significa que esté en contra de las editoriales, ni muchísimo menos, ¿no? Uh-huh. Todo lo contrario, tengo muchos compañeros y está muy bien, pero bueno, yo soy de los indie, de los independientes, y supongo que también va con mi forma de ser, desde siempre he sido una persona muy, muy rebelde, muy independiente, muy... Claro. Y entonces a la hora de publicar mi niño, mi primer niño, dije nada, pues lo saco independiente y solamente se puede comprar ahora mismo en Amazon porque ha sido todo tan de repente, Nuria, que no me ha dado tiempo, tengo la página web ahí y todavía no me ha dado tiempo a prepararla, o sea que no, porque ahí también quiero que las personas puedan adquirir el libro, pero bueno, de momento está en Amazon en todo el mundo. Uh-huh. Y está funcionando muy bien en todos los Genial. Países, en el mundo en general. Genial. Antes de entrar en el libro, en 24 minutos en el otro lado, Vivir sin miedo a la muerte, cuéntanos, Tessa, ¿cómo es tu camino por este viaje de la espiritualidad? ¿Cómo comienza? ¿Cómo empieza a interesarte este mundo? Sí. Realmente yo siempre desde pequeña, no porque estuviese en un colegio de monjas, sino... No sé, también supongo que por los padres que tuve, la familia que tuve, los hermanos que tengo, eran personas muy especiales, muy, uh-huh. muy espirituales, aunque son, fíjate, mi familia es científica realmente, ¿no? Sí. Pero también era, por otro lado, muy humanista y muy espiritual. Entonces ya desde pequeña yo siempre he sentido mucho interés por la metafísica. Con 12 años y 13 años ya me leía todo lo que había sobre metafísica, me leía La caverna de Platón. Entonces ya ahí ya empecé yo a sentir de que éramos algo más que un cuerpo, que realmente, o que una mente, ¿no? Que realmente teníamos un corazón, un espíritu, un algo que nos hacía especiales y que nos distinguía de los demás. Pero luego, hija, por cosas de la vida, de las cuales me alegro muchísimo, mi vida uh-huh. se torció, tomé decisiones inadecuadas, llevé una mala vida, digamos, uh-huh. en el sentido de no quererme. Yo soy, como has dicho antes, de cooperante y socia fundadora de Solidaridad Internacional y yo quería salvar al mundo. Yo siempre amaba a todo el mundo. Yo, bueno, para mí era lo más grande el poder ayudar a salvar al planeta, salvar al mundo, sí, ala, sí. ahí yo sola. Uh-huh. Y entonces ahí empecé yo a tomar decisiones inadecuadas. ¿Por qué? Porque yo no me quería a mí misma. Entonces la vida me mandó una gran lección, vamos, me mandó una lección que en la que tuve que aprender que tenía que amarme a mí misma y de hecho la fase final de esa dura lección fue una enfermedad mortal, que es en la que se basa este libro, ¿no? De la sí. que ya hablaremos sí. más adelante. Uh-huh. Y gracias a esta enfermedad mortal, etcétera, etcétera, fue, digamos, tocar fondo. Fue cuando toqué fondo definitivamente. Dejé de creer en todo, dejé de creer en que existiera un Dios o llámenlo como quieran, yo le llamo la fuente o poder superior, etcétera. Sí. Dejé de creer en todo absolutamente, dejé de creer que tuviésemos alma ni espíritu, que nos moríamos y ya está. Me volví la cara, volví la espalda a todo lo que tuviese que ver con la magia de la vida y tuve que morir y volver a nacer para darme cuenta de que yo ya estaba muerta antes de morir, es decir, porque mi espíritu había muerto. Entonces, a raíz de esa experiencia tan tremenda de tocar fondo, uh-huh. fue cuando me di cuenta de que solo tenía dos opciones, o me esforzaba en vivir o me esforzaba en morir, ¿no? Como la famosa película está tan linda de Cadena Perpetua, no te queda otra. Sí, sí. Y a partir de ese momento fue cuando recuperé todos aquellos valores de mi infancia, de mi juventud, que me habían inculcado mis padres, algunas monjas que eran maravillosas, ¿eh? Que incluso aceptaban el hecho de que tú no fueras católica como yo no quería hacer la comunión, etcétera. Pero sí, no sé, empecé a recuperar todos aquellos valores bonitos en los que yo creía y recuperé sobre todo eso, la fe en mí misma, la fe en algo más grande que nosotros, que nos une a todos los seres humanos, y recuperé la fe en el ser humano, que es muy importante, y la fe en mí, y volví a creer en la magia de la vida. Y bueno, pues sí, tuve que pasar por una tragedia para poder darme cuenta de lo preciosa que es la vida. Y no quiero que las personas pasen por lo mismo que yo. Creo que no hace falta llegar a tal extremo. Entonces dije, tengo que escribir este libro, tengo que escribirlo. Pero he necesitado 11 años, porque esto ocurrió en 2007, hasta que por fin me decidí a escribirlo. ¿Por qué? Pues porque también tenía que sanarme, claro. Yo no podía escribir. Tuve que sanarme espiritual y emocionalmente. Estaba muy dañada. Y ya cuando me sentí recuperada, fuerte... pues ya por fin me decía escribirlo en junio de este año. Y nada, a las 4 horas además fue bestseller, mi niño, o sea que qué bien. qué bien. Sí. Bueno, cuéntanos esa experiencia, ¿cómo comienza? Pues nada, tú estás en tu vida con tus niñas que eran pequeñas, tu trabajo, eres una mujer de éxito, todo te va muy bien, todo perfecto, mucho dinero, una casa estupenda, amigos alucinantes, contactos maravillosos, y tú dices, tengo todo lo que soñé. Claro. No era consciente de que era una persona realmente muy desgraciada, ¿no? Sí. Pero no culpa absolutamente a nadie, la culpa, la responsabilidad tampoco. Era mía porque bueno, me había olvidado de que en qué... Bueno, realmente no sabía en qué consistía la felicidad, no lo había aprendido, no sé, por los motivos que sea y porque, bueno, la vida tenía que aprenderlo, ¿no? Sí. Y entonces, de repente, un día, pues, empiezas a sentirte mal, mal, mal, mal y no sabes qué es lo que te pasa y tu cuerpo empieza a manifestar como síntomas de una enfermedad grave. Bueno, al principio no, tú dices, es una tontería, hay unos dolores de corazón enorme, pinchazos por aquí, dolores por allá, malestar general enorme, y hasta que un día, cuando me metí en la cama, yo pensé que no me iba a levantar de la cama, dije, yo me voy a morir y no sé qué me está pasando. Y entonces, cuando fui al médico, ya me decidí a ir al médico, porque eran síntomas a los que yo no daba importancia. Cuando fui al médico, pues, me hicieron pruebas y demás, me dijeron, detectaron que era una enfermedad, tardaron en detectarla, era una enfermedad rara, mortal, letal, de las que se conocían muy pocos casos en el mundo. De hecho, no digo qué nombre es, quizá en el libro debería haberlo especificado, que no pongo el nombre, que algunas personas me han preguntado, ¿cómo se llama esa enfermedad? Digo, es que no tiene nombre todavía, porque son pocos casos los que se han detectado, ¿no? Y te produce la muerte de forma fulminante, ¿no? Sí. Tiene que ver con enzimas, tiene que ver también con hormonas suprarrenales, y más o menos para que el público se pueda hacer una idea, ¿no? Entonces no hay tratamiento para eso, es una enfermedad que no se ha estudiado, y entonces tú estás tan así, con tus dos niñas pequeñas, tu mundo, tu vida, tu trabajo, todo va bien, y de repente te dicen eso y encima te dicen, y tú dices, bueno, ¿qué cura hay? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y me dicen, no, es que no podemos hacer absolutamente nada. Digo, pero una quimioterapia, una radioterapia, un algo. Pero no, absolutamente nada. Vete a casa y muere en paz. Madre. Pero así, tal cual. Vete a casa y muere en paz. Esto no tiene remedio. Y ya en ese momento fue cuando al principio intenté luchar un poco y decir, no, venga, no pasa nada, esto seguro que no, pero que va, iba cada día peor. Y fue todo muy, muy... Fueron realmente 3 años, ¿eh? Pero fueron el último año en el que yo ya, cuando fui al médico y demás, y entonces... como no podía hacer absolutamente nada, un día me rendí. Lo acepto, lo reconozco. Yo sé que hay gente muy luchadora, maravillosa, que son ejemplos porque luchan hasta la muerte cuando... Sí. Pero claro, es que en mi caso no había ninguna solución. Es que me dijeron, que si a mí me dicen hay una quimioterapia, yo hubiera luchado, pero cuando no hay nada... Pero claro, como también explico en el libro, siempre hay que confiar, siempre hay que tener fe en algo o en ti, en lo que sea. Tú no puedes decir, me voy a morir, ¿por qué? O sea, porque me lo han dicho unos médicos. Bueno, pues puedo aceptarlo o puedo intentar luchar hasta el final, no importa. Si ha llegado mi hora, pues llego, pero voy a morir con dignidad. Sin embargo, yo, pues un día cuando fui a recoger a las niñas, yo ya es que me había rendido. Yo ya decía, venga, pues si hay algo ahí arriba, digo, abajo, donde sea, pues que me lleve porque yo no quiero sufrir. Yo estaba sufriendo tanto emocionalmente, tanto, que de hecho cuando me dio el infarto, cuando empezó a darme el infarto, que fui a recoger a las niñas al colegio y me llevaron a esa pequeña clínica pequeñita que había, yo le suplicaba a los médicos que me matasen antes, o sea, físicamente, que sí. Me hiciesen algo, vamos, prefería que me quemasen, de verdad, que me quemasen y que parase el dolor, porque el dolor físico, como yo explico en el libro, sí tiene un límite. De hecho, se puede desconectar el cerebro, ¿no? Y para que dejes de sufrir, pero es que el dolor emocional es tan difícil de ¿dónde empieza y dónde acaba el dolor emocional, ¿no? Uh-huh. Pero sí, yo llegué al umbral del dolor emocional y fue cuando ya mi corazón dijo, o sea, se paró de tanto sufrimiento, o sea, sí. Del sufrimiento realmente, ¿no? Uh-huh. Y esa fue la experiencia en la que estuve 24 minutos muerta, que es lo que narro. Es el punto de partida y la base de fondo la esencia, digamos, del libro, ¿no? Fueron 24 minutos y aunque muchas personas dicen que es demasiado tiempo y demás, yo puedo contar, en estos 11 años que he estado investigando y trabajando con personas que han tenido esta misma experiencia, con médicos, científicos, neurólogos, etcétera, de todo el mundo, hay casos de 5 horas y de incluso 12 horas, etcétera. O sea, que lo mío es... y que ocurre con mucha más frecuencia de lo que las personas creen. Lo que pasa es que a las personas les da vergüenza contarlo porque luego vayan a pensar que están locas, etcétera. Además, en mi caso, que yo cuento los seres con los que estuve en el otro lado de más, ¿no? Claro, claro. Ahí vamos. Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia, ese viaje al otro lado? Bueno, lo voy a contar de forma muy breve porque... Claro, claro. Pueden leer el libro, ¿no? Pero sí puedo decir que yo, cuando crucé al otro lado... Primero pues ves eso, ¿no? Que te desprendes de tu cuerpo, lo ves todo desde arriba. Hubo un momento en el que me enfadé muchísimo con los médicos, que además no tenían absolutamente nada equipos para reanimación, ¿no? Ni sabían hacerla tampoco manualmente, pero yo veía de alguna manera que yo no sabía todavía que estaba muerta, pero sabía como que estaban haciendo algo para que yo volviese donde estaba. Y yo veía mi cuerpo abajo y yo estaba muy bien arriba porque por fin el dolor había cesado, el físico, claro. Y el emocional. Uh-huh. Y volví abajo de repente, súper cabreada, uh-huh. Gritándoles a todos que por favor, que lo dejaran ya, que me dejasen irme, ¿no? Y bueno, hubo momentos en el que ya salgo para arriba del todo. Y sí puedo contar que hubo una persona que me recibió, no voy a decir quién porque sé quererlo. Y sí vi esa gran luz de la que todo el mundo habla, que yo no sabía ni que existía, porque yo jamás había creído, mira, yo nunca había creído en este tipo de experiencias. Alguna vez había escuchado algo y siempre decía, ¿qué es la de charlatanes que hay? Yo pensando, sí. ¿Qué me iba a decir a mí que yo iba a terminar igual? Sí había oído hablar de luces, cosas y demás, pero bueno, además en mi caso he de añadir una cosa, yo no tenía absolutamente nada en mi cuerpo, es decir, no como otros casos, en los que están medicados, tienen pues eso, que han tomado algo, ¿no? Los médicos. O sea, sí. En mi caso yo no tenía nada, ni había uh-huh. bebido, ni había fumado, ni había nada de nada, o sea, sí. Absolutamente nada, ¿no? Además yo no bebo alcohol, ni fumo, ni nada. Y ni tenía nada, ninguna medicación. Con lo cual, pues, por eso los médicos luego me dijeron también que todo lo que yo había vivido en el otro lado era muy parecido al caso de otros pacientes que habían tenido, que habían visto a personas que te reciben, como en mi caso, sí. Siempre es un ser querido. A mí me hubiese gustado que hubiese sido mi padre, os digo la verdad, luego me enfadé mucho, estuve muchos años enfadada con él porque no fue yo es que lo adoraba, tenía 24 años cuando murió. Y no fue él, fue otra persona y estaba muy enfadada con él, no sabía por qué, pero ahora sé por qué. Ajá. Al terminar el libro y poner fin, fue cuando me di cuenta, dije, claro, no querías que, no fuiste a recibirme porque sabes que me hubiera ido claro. Del tipo, claro. Ido con él porque yo lo adoraba. Entonces, luego, de repente, sí vi esa gran luz que hay detrás, como una especie de pared horizontal enorme, en la que tú, por instinto, sabes que es la muerte verdadera. Es decir, yo creo que nadie que haya estado muerto clínicamente ha muerto realmente, ha estado en el otro lado. Creo que nadie ha estado en el otro lado y ha vuelto para contarlo. ¿Por qué? Porque yo creo que hay una antesala, como cuento en el libro, un espacio de tránsito. Sí. Es al que todos vamos antes de morir, ¿no? Uh-huh. Una vez que cruzas esa luz blanca, a la que te vas por instinto, pero además te vas Igual que me imaginé yo luego que es como cuando nacemos. Cuando nacemos nadie nos ha dicho lo que tenemos que hacer, pero sabemos lo que tenemos que hacer para nacer, por dónde debemos salir. Pues igual, cuando mueres, sabes exactamente lo que tienes que hacer y dónde irte, que es a esa pared blanca enorme con luz cegadora que hay, que está detrás de esta persona que fue a recibirte. Pero justo cuando estuvimos hablando, dije, ¿qué hacía allí? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Yo todavía no sabía exactamente qué pasaba. Fue cuando sentí, porque tienes visión periférica de 360 grados, y entonces yo veía todo lo que estaba ocurriendo a mi alrededor, fue cuando ya me encontré que tenía a mis espaldas a esos seres o entes o seres espirituales, o yo no sé, no, al día de hoy no puedo decir quiénes eran, que solo me acompañaron a lo largo de esos 24 minutos que para mí fueron como años cuando volví. Qué experiencia no sé, más tremenda. La gente tendrá que leerlo y sacar sus propias conclusiones, ¿no? Desde luego yo recomiendo muchísimo la lectura de este, tu libro, porque a mí me ha dejado desde luego alucinada, alucinada. Pedazo de experiencia, Tessa. Sí, sí, sí. Y vuelves de esa experiencia y vuelves pues con las ganas y con la necesidad de compartirla y de hacer, pues como tú decías al principio de esta entrevista, ¿no? De hacer que la gente pierda el miedo a la muerte. Sí, sí, sí. Y además es una historia de amor también, porque a mí me dieron la opción de volver, yo podría haberme quedado. Esto le pasa a muchas personas con las que luego los hospitales y grupos de apoyo a los que voy semanalmente, sigo yendo desde hace muchos años, hay muchas personas que le dan la oportunidad de regresar. Yo regresé porque a mí me llevaron estos seres al alma de una persona que estaba al punto de lanzarse al vacío. Entonces me dieron la oportunidad, me dijeron, puedes seguir aquí y ya definitivamente quedarte, o puedes volver y salvar a esta persona. Y yo no me lo pensé, o sea, yo volví por amor realmente, para salvar la vida a esta persona, ¿no? Sí. Entonces también tiene hay mucho misterio, claro, hay mucho misterio porque es una historia sobrenatural, porque de hecho también cuento en el libro que hay personas, o sea, los casos de los moribundos que se reencuentran con sus, que ven a seres que han fallecido, con los que hablan antes de morir, que te avisan de que vas a morir y de que no estás solo, en fin, que cuento muchas cosas, experiencias, todo es real, más mi propia experiencia, que esa no la puedo contar, de una señora a la que, o sea, cuando estuve a punto de morir, me apareció una mujer con dos niños pequeños, que fue la que me llevó a la clínica realmente. O sea, esa persona a mí me salvó, fue la primera persona que me salvó la vida para que yo viviese, ¿no? Sí. Y también esa historia es muy, muy, muy fuerte. Tiene también un final bastante increíble, y yo al día de hoy sigo también impresionada por esa historia, que es cierta. O sea, hay personas que me han preguntado, pero esto está novelado, ¿no? Claro, o sea, claro. No. Existe y es cierto cuando yo digo al final quiénes son, todo lo que, o sea, que todo lo que ocurre es verdad. Es que en el momento que tuve una experiencia tan enorme que te das cuenta de que no estamos solos, de que hay personas que incluso personas que no conocemos de nada, que han fallecido, que están con nosotros. ¿El por qué? No lo sé, supongo que porque todos somos uno, que todos estamos conectados, que no estamos solos realmente. Claro. Que no quiero que personas tengan miedo de morir, aunque no tengan familiares ni nada. Siempre va a venir alguien para llevarte al otro lado. Yo siempre veo la muerte en este libro, que es lo que cuento, la muerte no como nos han metido en la cabeza como una sombra negra con una daga. No, la muerte es una amiga, es alguien, es un ser maravilloso que viene para que no estés solo, para acompañarte y llevarte al otro lado sin que tú sufras. Es decir, bueno, ya el tema del sufrimiento es diferente, depende de ya pues lo que le toque a cada uno, claro, ¿no? Claro. No sea el tipo de muerte que tengamos, ¿no? Pero la muerte realmente te lleva ya en el momento que has dejado de sufrir físicamente, en este plano físico de existencia, y te da la mano para acompañarte, llevarte a un sitio mucho mejor, donde sin duda, sin duda, sin duda nos vamos a reencontrar con nuestros seres amados que ya no están aquí. Qué maravilla, Tessa. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Y desde luego, antes de marcharte, pues insistir en que a vosotros, queridos misteriosos, que desde luego que obtengáis este libro, 24 minutos en el otro lado, Vivir sin miedo a la muerte, de Tessa Romero. Lo podéis adquirir en Amazon. Y dentro de muy poquito, imagino que en la web esa que estás haciendo, ¿no, Tessa? A ver si me da tiempo, porque ya estoy también preparando el siguiente libro. ¡Ay, qué bien! No me digas eso, ¿sí? Sí. Y voy a dar mi correo porque... Genial. Correo electrónico, porque hay muchas personas que... Y también me puedes pedir amistad, si queréis, por Facebook. Uh-huh. Hay personas que me preguntan, me hacen consultas sobre... O que han perdido seres queridos, o los tienen enfermos, y se encuentran mal, no saben cómo afrontarlo. Y yo atiendo personalmente a estas personas, no compro absolutamente nada, lo digo desde ya. ¡Qué bien! Y les apoyo, ¿vale? Entonces, mi correo es info@tesaromero.com, con dos S, ¿vale? Ahí estoy para vosotros, para lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Y si no me pedís amistad por Facebook, también tengo mi página, ponéis Tessa Romero, sale la página oficial, que es nueva también, y mi perfil, me podéis pedir amistad y podemos hablar también por Messenger si lo necesitáis o tenéis alguna duda cuando hayáis leído el libro o alguna duda para comprarlo, lo que sea, ¿vale? Está muy baratito, está a 10,39 creo, una cosita así. Lo puse económico porque realmente el mayor deseo mío es poder ayudar a las personas. Desde luego, desde luego. Y vas a hacerlo, estoy convencidísima, y no solamente con este, sino con todos los que vendrán después. Tessa, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Nuria, y gracias a todos los oyentes y lindos sueños. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Actualidad en Canal del Misterio. Entramos de lleno en la actualidad y ya está con nosotros, como siempre, María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. El primer titular que nos traes esta noche dice así: crean una máquina que lee el pensamiento. Así es, Nuria. Se abre una puerta a nuevos sistemas de comunicación para personas que no pueden hablar, como es el caso de quienes padecen esclerosis lateral amiotrófica y también a futuros dispositivos que nos permitirán comunicarnos directamente con los ordenadores a través del pensamiento. Quienes lo lograron son investigadores de la Universidad de Columbia y se trata de un sistema capaz de leer el pensamiento y transmitirlas con una voz robótica, sencillamente monitorizando la actividad cerebral. Cuando hablamos o imaginamos que lo hacemos, aparecen unos patrones de actividad cerebral característicos. Y cuando escuchamos a alguien o bien cuando imaginamos que lo estamos haciendo, aparecen otros patrones. El primer paso, el de analizar la representación mental del sonido, lo dieron hace ya algún tiempo, aunque costaba eso de reproducir un discurso inteligible, hasta que decidieron usar un vocoder. Esto es un algoritmo informático entrenado con grabaciones de personas hablando, la misma tecnología que usan Amazon o Siri de los iPhone para dar respuestas verbales a nuestras preguntas. Pero en este caso, en vez de entrenar al algoritmo con conversaciones, le enseñaron a interpretar patrones de actividad cerebral. Para Nima Mesgarani, director de la investigación, se trata de una potencial forma de restaurar el poder de la comunicación y mostrar que con la tecnología adecuada los pensamientos de las personas pueden ser descodificados y comprendidos por cualquier persona que escuche. En última instancia, los investigadores esperan que el sistema forme parte de un implante similar al que usan algunos pacientes con epilepsia, pero en este caso para traducir lo que pensamos directamente a palabras. Científicos españoles consiguen la imagen más profunda del universo. Así es, Nuria. Casi 3 años es lo que han tardado los investigadores españoles del Instituto de Astrofísica de Canarias y la Universidad de La Laguna en crear la imagen más profunda del universo tomada desde el espacio. Para hacerlo, utilizaron las imágenes originales que el telescopio espacial Hubble había tomado en una región llamada Campo Ultraprofundo. Tras mejorar el proceso de combinación de imágenes, el equipo recuperó una enorme cantidad de luz de estrellas que se habían perdido alrededor de las galaxias más grandes del campo ultraprofundo. La luz generada por todas estas estrellas perdidas, entre comillas, equivaldría a haber recuperado una galaxia completa, y en algunos casos significa que muchas galaxias tienen prácticamente el doble del tamaño de lo que se pensaba. Y lo dejamos aquí, María, por hoy. ¿Tu dato de contacto? Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorodiana. Compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria. Continuamos con el programa y a colación de la entrevista que acabamos de hacerle a Tessa sobre su libro, pues continuamos hablándoos de una ECM muy particular, una experiencia cercana a la muerte, bueno, pues de lo más peculiar. Hay muchas personas que han sufrido este tipo de ECMs y que nos han contado cómo han sufrido un accidente o un episodio desgraciado y por eso han podido estar en el otro lado o han visto lo que hay después de la muerte. La mayoría de estas experiencias que hemos podido leer o conocer son positivas y han visto pues la típica luz al final del túnel. Pero, ¿qué hay de esas personas que al atravesar el umbral solo ven oscuridad y sufrimiento? Bueno, pues esta noche vamos a hablaros del caso de Angie Fenimore, una mujer que en una de estas ECMs visitó supuestamente el infierno. Para ello está con nosotros esta noche Aluriel Vera. Buenas noches, Aluriel. Hola, Nuria, buenas noches. Cuéntanos cómo es la historia de esta ECM tan particular. Hablamos de Angie Fenimore, y es que la infancia de Angie estuvo marcada debido a múltiples problemas y traumas que arrastró en su mochila desde su niñez. Angie había sufrido abuso infantil, y después, con los años, tuvo una relación problemática y agresiva que la llevó a tomar la decisión de acabar con todo, con la esperanza de escapar de esa sensación de vacío y sufrimiento. Y así lo hizo. El 8 de enero de 1991 intentó suicidarse, pero la muerte clínica no la llevó a la luz como en otras experiencias cercanas a la muerte. En cambio, encontró un reino de oscuridad y el infierno que ella experimentó fue mucho más lúgubre que lo que cuentan las antiguas escrituras sobre fuego y azufre. Pero al parecer algo milagroso sucedió y regresó a la vida. Eso sí, con un nuevo sentido de la fe y de ser verdaderamente una hija de Dios. Por fortuna, recogió y escribió su experiencia con sumo detalle en su maravilloso libro Más allá de la oscuridad, mi viaje a la muerte. ¿Y cómo comienza toda esta historia? Pues mira, Nuria, Angie cuenta que después de tumbarse en el sofá, habiendo tomado la decisión de suicidarse, de pronto se vio que estaba pasando a una esfera diferente. Su alma se estaba desconectando de su cuerpo y escuchaba un zumbido que seguía creciendo cada vez más fuerte, llegando a ser un gemido. Describió que primero tuvo una especie de presentación de diapositivas, como si en 3D se tratase, de su vida, que se desarrollaba cronológicamente, en la que pudo ver y comprobar todas sus decisiones hasta el momento actual donde se encontraba. Según cuenta Angie, ahora entendía lo que la gente quería decir que había visto pasar la vida delante de sus ojos. Angie cuenta que estaba sumergida en la oscuridad, que a sus ojos les costó acostumbrarse, que no había luz, solo oscuridad por todas partes y un vacío sin fin enorme. Quiso explorar y vio a un grupo que eran adolescentes. Pensó que todos eran suicidas como ella. Sus rostros no tenían expresión ni calidez. Sus miradas estaban vacías, perdidas en la nada, sin preocupación ni curiosidad por saber dónde estaban. Ellos estaban muertos y ella también. Minutos más tarde, Angie sintió que una fuerza le llevaba a otro lugar. Dejando a los adolescentes atrás, apareció en el borde de un reino sombrío, siempre suspendida en la oscuridad. Ella sabía que estaba en un estado o una parte del infierno, pero no era el típico infierno de fuego que había aprendido de niña. Imagino que ella pensaba a lo mejor que podía ser aquello el purgatorio. Justamente, Nuria, esa es la palabra que Angie dijo que apareció en su mente, el purgatorio, donde habían hombres y mujeres de todas las edades, pero no niños. Cuenta que ellos estaban de pie o deambulando por el reino y que sus expresiones eran de estar absortos en sí mismos, estaban demasiado atrapados en su propia desgracia. Según el testimonio de Angie, al estar allí se dio cuenta de que tenía una especie de don para conectar con los otros. Era capaz de conocer lo que pensaban, al igual que podía ver un registro de cada uno. Es decir, se dio cuenta de que podía conocer todo sobre cualquiera de los que estaban en ese mundo. Angie cuenta que no existe nada comparado al desespero que sintió en ese momento. El hecho de sentirse sola, abandonada y sabiendo que así seguiría condenada para siempre. Eso le generó un vacío que nadie podía comprender. Pero ocurrió algo que no esperaba. Escuchó una voz, la gran voz emanaba de un punto de luz que se hinchaba con cada palabra tronadora. Esa luz calmó sus ojos con una luminiscencia blanca, profunda y pura, y aquella voz tenía mucho poder y abarcaba una furia tan grande que solo una palabra podía destruir el universo. Y a la vez abrazaba un amor tan fuerte e inquebrantable que la voz le hizo encogerse ante su fuerza y sus palabras. La mujer estaba completamente segura de que estaba ante la presencia de Dios, con el que tuvo, según cuenta Angie, una larga conversación. Angie cuenta que Dios le preguntó si era eso lo que quería y que había hecho lo peor, porque había tirado la toalla y porque se había separado de él. Angie le dijo que su vida había sido muy dura, a lo que Dios le respondió que no era nada comparado con lo que le esperaba si se suicidaba, que no podía saltarse partes, que todos lo habían hecho, y le explicó que sus hijos se verían gravemente perjudicados por su suicidio. Al parecer le hicieron ver su futuro. Al abandonar sus responsabilidades terrenales, influirían sus hijos, en especial a su hijo mayor, quien tomaría decisiones que lo alejarían de su propósito divino. Y también que dañaría a otras personas cercanas, como a su esposo, hermana y a muchos otros. Sería responsable de los daños o la falta de bien que hicieran o no, mientras estuvieran inmersos en el dolor de su decisión y en su muerte egoísta. Y lo pagarían caro, ya que las leyes espirituales dictan que todo el daño, incluso la falta de bien, debido a su muerte, sería castigado con sufrimiento. Angie estaba convencida que para ella fue Dios quien la salvó, o al menos quien le dio la posibilidad de poder volver para ser salvada. En ese momento, su percepción cambió y la oscuridad empezó a desaparecer lentamente, y de repente estaba de vuelta recostada en el sofá, completamente cambiada, convencida de que debía darle a la vida un nuevo propósito y otra oportunidad. Menuda experiencia, Aluriel. Desde luego, antes que nada, desde aquí queremos decir que nosotros no decimos que el purgatorio o que el infierno exista como lugar concreto, ¿no? Como una ubicación física en algún lado, sino que, vamos, creemos más bien que es un estado del alma, tanto el infierno como el purgatorio, como incluso nuestro propio cielo. Sería un estado mental. Y como nuestro yo superior es tan sabio, él sabe qué es lo que le hace falta para nuestra evolución. Aluriel, menuda experiencia. Sí, la verdad es que sí, Nuria. Lo bueno es que, bueno, aparte de que le pasó esta experiencia triste, a partir de ahí escribió libros, ha escrito más, y es una persona que se dedica a dar conferencias, ponencias, y está muy volcada. ¿Sabes? Su vida ha cambiado, pero muy para bien. Sí, sí, sí. Que de todo se puede sacar lo positivo, y a esta mujer pues le vino muy bien el tener esta experiencia, claro. Sí, cambió su vida. Perfecto. Bueno, pues Aluriel, lo dejamos aquí. ¿Tu vía de contacto? Claro. Pueden enviar un mail a Canal del Misterio o buscarme por Aluriel Vera en Facebook, Twitter, en las redes sociales. Muy bien, compañera. Hasta la próxima. Gracias, dulces lunas. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@ canaldelmisterio.com. El Symbolum. Bueno, pues de nuevo entramos en esta sección tan maravillosa del Symbolum y ya está con nosotros de nuevo Ana Pérez. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Nuria. Bueno, ante todo, quiero felicitarte porque el éxito que tuviste en tu primera intervención, cuando nos hablaste de la mano, ha sido asombroso. La cantidad de gente que se ha quedado gratamente sorprendida con tu sección, Ana. Pues estoy contentísima. Muchas gracias, Nuria. Yo creo que todo lo que se hace con ganas y con ilusión se nota. Muchas gracias. Ahí está, efectivamente. Así es, compañera. Bueno, ¿y qué símbolo nos traes esta noche? Pues en esta ocasión, Nuria, voy a hablar del mar. Qué interesante. Bueno, pues ¿sí? Cuando tú quieras. Muy bien. Mira, el mar es el símbolo de la dinámica de la vida, pues todo sale del mar y todo vuelve a él. Es lugar de nacimientos, transformaciones y renacimientos. Las olas del mar simbolizan el estado transitorio de la vida. Ya los antiguos griegos y romanos ofrecían al mar sacrificios de caballos y toros, símbolos de fecundidad, como también lo es el propio mar. En la mitología romana, Neptuno es el dios del mar, mientras que en la griega lo es Poseidón. Se dice que estos dioses viven en las olas y pueden provocar las más terribles tempestades. El mar también es uno de los elementos más populares que aparecen en los sueños, Nuria. ¿Quién no ha soñado alguna vez con el mar? Así es, desde luego. Esta visión onírica puede tener tanto un significado negativo como positivo. Muchos psicólogos defienden que el estado del mar en los sueños puede ser reflejo del estado mental de la persona. Por ejemplo, si sueñas con un mar precioso, azul, en calma, es de lo más positivo, pues se asocia con la felicidad y la buena suerte. Además, es señal de serenidad y de reflexión en tu vida. Sin embargo, soñar con un océano agitado significa que tienes problemas que tú mismo te generas. Es decir, a mayor oleaje, mayores preocupaciones. Un sueño muy apetecible para muchos, bueno, Nuria, a mí me encantaría, que sería ir de crucero. A mí también, me apunto. Significa que necesitas cambios en tu vida y otras experiencias. Por otro lado, ¿cómo afecta también a nuestro cerebro el inmenso azul? Pues mira, varios neurocientíficos han estudiado este tema y lo cierto es que los efectos del mar en nuestra psique son muy, muy positivos. Su inmensidad provoca admiración, alegría, bienestar, libertad, entre otras muchas sensaciones. Todos hemos estado alguna vez, Nuria, enfrente del mar, notando esa sensación tan espectacular que es. Sí. Da la sensación de que estás tú solo con el mar en ese momento. Y además da la sensación también de que se para el tiempo. No sé si te ha pasado alguna vez. Sí, sí. Bueno, yo de hecho voy asiduamente, además tengo la suerte de tenerlo a 5 minutos de mi casa. ¡Qué maravilla! Y voy asiduamente al mar porque lo necesito. Y además es que noto cómo me descargo de energía, me limpia. Bueno, es impresionante. Exacto. Exacto. Además, relaja muchísimo nuestros procesos mentales y además crea un estado de tranquilidad total. Llegan al cerebro también las ideas más brillantes y originales. Tenemos las olas, que son las encargadas de inducirnos a estados de atención plena, también conocido como mindfulness. ¿Sí? El mar es hogar de monstruos y criaturas misteriosas, por lo desconocido que alberga en su interior. Es imagen de lo inconsciente y de todo lo que se esconde en él. Son conductas que pueden resultar positivas o negativas y motivaciones secretas e insospechadas. El escritor Juan Eduardo Cirlot, en su libro, refleja un sentido simbólico del mar como el océano inferior, al que se considera fuente de vida y el final de la misma. Volver al mar, Nuria, es como retornar a la madre o morir. ¡Qué bonito! Precioso, Nuria. En definitiva, el mar es una de esas maravillas que nos revela la naturaleza, que nos lleva a experimentar un momento trascendental y a la vez renovador. Equivale casi, diría yo, a una terapia, por sus extraordinarios efectos. Y en sus aguas podemos deshacernos de todo aquello que nos preocupa. Y Nuria, quería terminar con una frase del artista Robert Wyland, que dice así: el mar agita el corazón, inspira la imaginación y trae alegría eterna al alma. Pues yo creo que después de este final, lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí, Ana. Hay que irnos al mar. Ay, ay, ay, sí. A descansar. Ay, qué bien, qué bien. Tenemos que quedar dentro de poquito, ¿eh? Sí, sí. Y verlo juntas, ese mar Mediterráneo que nos rodea a ambas. Me encantaría, Nuria, eso está hecho. Bueno, Ana, ¿tu vía de contacto? Sí, en mi Twitter, @anapj2000, o en Facebook como Ana Pérez. Hasta la próxima, compañera. Hasta la próxima. Un placer, Nuria. Un beso. Consejo de la semana en Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos en este maravilloso rincón. Buenas noches, Juan Perdomo. Muy buenas noches, Nuria, encantado de saludarte. Bueno, Juan, qué interesante, ¿verdad?, el tema de las ECM. ¿Cómo nos engancha siempre que traemos a un invitado y nos habla sobre ello, verdad? Sí, porque además, como lo han vivido y lo narran con esa autenticidad, yo creo que, como decía, por ejemplo, Tessa, ¿no?, que ella decía que solía tener mucho miedo a la muerte y que al vivir esto, sí, pues ya no solo no tiene miedo, sino que lo ve hasta desde el punto de vista positivo, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que es muy importante trasladar ese mensaje, esa reflexión, porque es verdad que yo creo que debe ser de las cosas que más nos aterran como seres humanos, cuando es algo supernatural, pero como que nos da mucho miedo, y se agradece mucho que venga gente así a darnos ese mensaje de luz y de esperanza, ¿no? Aparte de que el tema en sí es súper interesante, todo lo que se vive detrás de, o delante, yo no sé en qué lado estamos, pero bueno, al otro lado. Esa es una gran disyuntiva, Juan. Sí, es verdad, quién es el muerto y quién es el vivo, ¿no? Sí, sí, sí. O cuando, o cuando soñamos o cuando estamos despiertos también. Exacto, ¿eh? Ahí también, qué es sueño y qué es realidad, ¿no? Sí, también. Muy importante, como dices tú, Juan, el que haya gente como Tessa que esté rompiendo esos miedos ante la muerte y que nos haga, pues, ver la muerte, pues, como una parte más de la vida, que es lo que es. Y en eso estamos también todos los que estamos aquí en este programa, ¿no? Nos dedicamos a ello, a normalizar el misterio desde la muerte, la vida, los sueños, las experiencias cercanas a la muerte, la parapsicología, la ciencia, la historia. Lo tratamos todo aquí en el programa y de una manera, por lo menos lo intentamos, muy amena para que se entienda todo muy, muy clarito. Pues sí, y yo creo que lo conseguimos a tenor de lo que nos dicen y de las críticas que nos hacen, por lo menos lo que me llega a mí, yo creo que lo conseguimos, ¿no? El hablar de estos temas, que algunos son muy complejos, y hacerlos lo más sencillos posible, lo más entendible. Sí, sí, es cierto. Bueno, Juan, ¿hoy runa, carta? Hoy toca una carta. Ah, perfecto. Pues no vamos a esperar más y vamos a ver qué nos dicen tus cartas. ¿Cómo ha ido, Juan? Pues ha ido y va a ir muy bien, Nuria. Te comento, el arcano que he extraído es la fuerza. El arcano 11 normalmente, porque hay tarots que varían la numeración. ¿Sí? Para mí es el número 11. La fuerza, vale, esta semana, Nuria, este arcano aquí como consejo nos viene a decir que vamos a tener que ser muy equilibrados. Vamos a tener que intentar manejar nuestras energías, nuestras fuerzas con mucho equilibrio, con mucha cautela, porque podemos estar muy desbordados de energía. Entonces, claro, está muy bien ser energéticos y ser asertivos y todo eso, pero como consejo puede que venga a decirnos, párate un poquito, reflexiona antes de actuar, domina sus impulsos, porque a lo mejor luego te puedes arrepentir de algo que hagas o de algo que digas, ¿no? También es una carta que viene a ponernos mucha atención, Nuria, como consejo a la salud física, que estamos haciendo para cuidarnos, también a la salud mental, claro, porque, por ejemplo, está muy relacionada con el estrés, con la ansiedad en un momento determinado, ¿no? Pero, por otra parte, esa fuerza dice, si tú eres capaz de manejar un poco, como decimos, esos impulsos, esa energía que tienes ahí dentro, la vida, por el contrario, te va a abrir camino, porque es una carta, Nuria, muy energética, muy positiva y muy, ¿cómo diría yo? Muy de romper, ¿no? Muy de echar para adelante. Entonces, esta semana vamos a tener toda la ayuda de la vida, toda la ayuda del universo, pero nosotros vamos a tener que ser responsables de lo que hacemos y sobre todo, como digo, de lo que hacemos con nuestros impulsos, energías, decisiones que tomemos, etcétera, ¿vale? Uh-huh. Cuidarnos un poco más, porque suele ser, pues ya digo, un poco un toque de atención de que igual no nos estamos descuidando un poquito. Y también, por último, como consejo, aplicarlo a los demás. Es decir, ser prudente y tener un poco de cautela o de, yo diría incluso, Nuria, observar al otro y ver que quizás está un poco eso desbordado. ¿Sí? Igual no eres tú, sino el otro el que está desbordado, y que sepas tenerle, digamos, un poco la paciencia, la tolerancia, no tomarte las cosas muy a la tremenda, porque puede que esta semana la gente esté un pelín así como, pues eso, alteradilla. Vale, entonces, perfecto. Nos lo aplicamos a nosotros y lo respetamos a los demás. ¿Tus vías de contacto, Juan? Claro que sí, farotarot@gmail.com, que es nuestro correo, y tanto en Twitter como en Skype, farotarot. Pues compañero, gracias por tu sabio consejo y hasta la semana que viene. Gracias a ti, Nuria, hasta la próxima semana. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Y hasta aquí el programa de esta noche. Qué rápido pasa, ¿verdad? Es que ahorita se nos queda muy corto. Pero bueno, cortito pero intenso, ¿verdad? Así además os dejamos con más ganas para querer escucharnos la semana que viene. Gracias por estar ahí, por haber estado con nosotros. Os recuerdo que podéis estar al tanto de todas nuestras noticias a través de nuestras redes sociales y de nuestra web, canaldelmisterio.com. Ya sabéis que ahí publicamos un montón de artículos relacionados con el misterio, con la historia, con la ciencia, con la tecnología. Toda esa información la podéis ver ahí en canaldelmisterio.com, y que podéis bajaros nuestra app gratuita desde Google Play. Es para sistema Android. Tenéis que poner el buscador Canal del Misterio y ahí ya directamente nos tenéis en vuestro teléfono móvil para siempre. Y ya os dejo con la frase de la semana. Si sufres, es por ti. Si te sientes feliz, es por ti. Si te sientes dichoso, es por ti. Nadie más es responsable de cómo te sientes. Solo tú y nadie más que tú. Tú eres el infierno y el cielo también. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.